acá estamos. Bueno, hoy nos está acompañando, acaba de entrar con nosotros Ariel, señor Ariel Pratt. Músico, poeta y murguero. Un aplauso para Ariel Pratt. Ariel, ya nos estás haciendo reír. Gracias, gracias. Un gusto tenerte acá. Gracias a todos. ¿Cuándo viniste? Hace 2 semanas que estoy acá, más o menos así. Sí, 2 semanas. Al mundo vine hace mucho más, ¿no? Sí, ¿cuántos años tenés? ¿Se puede decir? No. Se pregunta eso, querido. Bueno, eso es doloroso. Me gustó, Aldo. No, pero te metes en internet y te vas a dar cuenta. ¿Y antes dónde estaba, querido? ¿Antes de acá? Sí. Estaba en el bar tomando un vino que lo acabo de traer. Pero vos me decís antes de estar acá en Buenos Aires. Claro, no sé, Buenos Aires. ¿Dónde residís? Mirá, hice un periplo desde Huesca hasta Madrid. Huesca es una grosería, ¿eh? Es una cosa fuera de lugar, pero está bien. Si él lo quiere decir, es artista. Si querés te lo digo en inglés, West Ham. Ahí va. Menos mal, Huesca, le cambias una vocal. Es políglota. Vamos preso. Como de todo, soy políglota, como de todo. Es increíble, soy así, es lo que hay, ¿viste? Sí. Así que, no, bueno, es una ciudad que está cerca de los Pirineos, cerca de Francia también, muy bonita, muy limpia. Un poco, sí, una muy progre, una ciudad progre, la que más recicla en España, o sea, bueno, está bueno, bien. El destino, la transhumancia del cantor me ha llevado por ahí y bien, pero nunca estoy... ¿Cómo también se ve? Sufro incluso bien acá, mejor sufro acá mejor, en Buenos Aires. ¿Sí? Nunca se sufre como la gente. Claro, porque es como más asociado al tango. Sí, un poco al tango, a lo que tengo, a lo que no tengo. O sea, es un poco, bueno, es parte de nuestra filosofía. Yo acá me siento muy bien. Realmente, a pesar de sufrir también, con todos ustedes, porque no me lo llevo solo, si sufrimos, sufrimos bien y sufrimos todos. Y claro. Y agradezco ese sufrimiento compartido. A veces ya uno sufre solo y te miran, ¿viste? ¿Por qué sufrir? Bueno, son distintas maneras de vivir y me siento muy cómodo. ¿Eh? Es verdad, uno acá sufre acompañado, no lo había pensado. ¿Viste? ¿Vio Aldo? Ahí, sí. Creo que la primera persona que conozco que se lleva bien con Aldo igual, ¿eh? Así, ¿qué pasa, pibe? Tranquilo, quédese, ¿por qué se levanta? Dejale que te amotinada, ¿por qué me combatí, querido? Me gusta combatirlo. Amurá, no sé qué tengo. Amurá. Ariel, te queremos preguntar, no te vamos a preguntar cómo empezó el tema de tu música y todo eso, sino qué tenés ganas de decirnos de tus últimos proyectos. ¿Cómo viene el tema? ¿Estuviste componiendo allá en España? Sí, bueno, componiendo siempre, escribiendo, estoy escribiendo mucho. Tengo por ahí un poemario y un libro de relatos de fútbol que incluye unos relatos que yo escribía en El Monje, en Página, ¿no? Durante años y recopilé los que son de fútbol. Y entonces también tengo eso previo a ver si se pueden editar. Y un poemario que también se llama Cuaderno de Transhumante, además de la música, ¿no? La música, bueno, me paró este año un trabajo enorme vía archivos con Juan Subirá, que es el productor musical de mi disco, de mis últimos discos, y el que estamos haciendo ahora se llama Milagros al Revés. Ese es el título. Sogra Mil, ¿cómo sería? ¿Milagros al Revés? ¿Qué? ¿Palíndromo? Milagros. Lo quiere hacer. Arriba la birra. Sorgamil. Arrabal a la barra. Claro. Ahí está, muy bien. ¿No le mete melón? No. Te maté. Bueno, eso. Maté. Después sí, nos podés mandar un mail con todas esas... Aten al planeta, la ruta natural, Onan el enano, oí ratón otario. Me encanta. Mirá es como Rosario Gassino, pero todo al revés. Sí, yo sí. Me encanta. Nada que ver, quiero decir. Estoy componiendo un par de temas en palíndromo con un amigo músico, un bandoneonista que vive en París, que me acompaña a mí allá, que es especialista, es capo, es uno de los capos del palíndromo mundialmente. Pablo Nemirovsky. ¿Cómo se llama? Pablo Nemirovsky. No, el palíndromo, ¿eso? Palíndromo. Palíndromo. Y hay encuentros de esta gente, ¿viste? Están muy locos. Sí, estoy haciendo un tema, Ser Amares, se llama, y así son milongas, ¿no? Y estamos trabajando a poquito en eso. Y Arriba la Birra es otro de los temas. Ese acá se escucha. Hoy tengo el hígado en la mano, pero Arriba la Birra, salud. ¿Estás este jueves como invitado de Juan? Ahora mismo, en un ratito me estoy yendo para allá. Si está, señora, usted en chancleta, corra. Juan arranca solo y después con el grupo, bueno, que somos casi todos los mismos músicos, porque son los músicos que me acompañan a mí también, salvo un par de músicos más que mete Juan. Y después canto en el medio y al final hacemos la retirada mía de murga, que con eso nos vamos bailando todo el mundo. Y después, la semana que viene, ya estoy presentándome yo. El 15 y el 22. El 15 y 22, creo que hay entrada, ¿no? Sí. Imagino que... Así es. Se dicen algún nombre de alguna murga y llaman al 4866-1095. Tienen que decir el nombre de una murga y te ganás dos entradas para ver Ariel Prat. ¿Y qué onda de las murgas en España? ¿Hay murgas en España? Sí, bueno, la murga de la Caditana, la Chirigota, la murga de Cádiz, sobre todo, y en Canarias, pero no es nada que ver, o sea... Etimológicamente, la palabra murga significa una cosa determinada que tiene que ver con el carnaval y con un conjunto de músicos, sí. Digamos, ¿no? Malos, según lo que dice la academia. Pero bueno, en cada país retoma su... En Uruguay se hace de una manera, en Argentina se hace totalmente distinto de otra. Así como tenemos el bombo con platillo totalmente distinto a todos los bombos que hay con platillo en el mundo, el bombo con platillo de origen turco, pasó a las bandas musicales en Europa, bueno, se ha pasado como el bandoneón, que claro. No es argentino. Claro. Son instrumentos que no se tocan nada como acá y con el color local que se identifica con nuestro folclore. El bombo y el bandoneón, por ejemplo, ¿no? Entonces la murga, imagínate que una vez es allá, yo actúo y de a poco se fue generando una cosa alrededor de ya identificarme con la murga de Buenos Aires. Muchas veces también doy conferencias, charlas, conversando sobre el tema ya extra musical, ya es cultural. Sí, que representan la murga de nosotros, nuestra negritud. La murga nuestra viene de la comparsa negra. Uh-huh. Después se van adhiriendo otras determinadas corrientes migratorias, pero bueno, viene de ahí, el baile, lo visceral, lo salvaje, como Juan Carlos Cáceres le bautizó la catarsis del tango, ¿no? Es que, sí, claro. Son los espacios en donde el rico y el pobre se unen, sí, para saltar. Es así. Fue siempre así. La murga argentina tiene eso, no tiene ninguna cantidad determinada de integrantes, mujeres, hombres, bueno, se puede salir disfrazado también, y no hay que ser un artista genial, hay que tener ganas y ser una persona que le gusta bailar, que le gusta cantar. Esa es nuestra riqueza. Después, bueno, gente que la hace de distinta manera. En el caso mío, yo la reinterpreto a partir de... Es como, qué sé yo, me imagino que un tipo que nació en Jamaica tocará de una manera. El tipo que nace en Venezuela, en Caracas, tocará su, ¿no?, su guaracha, sus cosas. La murga es parte mío, como la milonga, como el tango y como el rock. Pero sobre todo la herencia particular mía, que tiene que ver con entroncar a la murga con la milonga, que es parte de mi esencia, ¿viste? Y eso va saliendo cada vez más, a pesar de estar lejos, ¿no? Incluso con mucho más fuerza, hay como una especie de lo que decíamos antes de sufrir. Bueno, uno está allá y estalla. Claro. La murga tiene que ver con el corso. A mí me molesta que me tiren con el pomito. Y bueno, che, eso parte. Eso le molestaba a Sarmiento también. Bueno, querido, mirá qué comparación. Y bueno, yo soy un educando también. A mí también me molesta que me tiren con el pomito. Como loco, ¿eh? Pero eso fue siempre. ¿Sabes con qué se tiraba la gente acá? ¿Con qué? Con cualquier cosa. Con huevos de avestruz, con vejigas de animales. Ah, bueno, Greta. El carnaval se festejaba así. Te estoy dando de la época de la colonia. Ya sí, viene así, la agresividad de nuestro carnaval. O sea, que es histórico. Va pasando los años y acá se creen. Algunos que jugaban al carnaval en Barrio Norte se creían que eran menos negros, ¿viste? Sí. Pero en realidad se jugó siempre de una manera muy fuerte. Sarmiento lo vivió en carne propia, le gustaba el carnaval a Sarmiento, pero lo mojaban y él mojaba también. El pomo viene de la época de Sarmiento. Y Rosas incluso, que era el gran, digamos, defensor de las manifestaciones populares, sobre todo de los negros, también hay un decreto de su época, que tuvo porque la violencia era a tal punto que tuvieron que pararla. Que pararla un poco. Pomo, palo. Nieve. Se dan con tutti. Y bueno, allá en España, que es la tomatina también. Claro, bueno, en España están las tomatinas. La carrera de toro. En España, yo te digo, las fiestas populares te tiran con vino. Vos vas de blanco, como para la fiesta, y si estás blanco, te lo tiran el vino. Y tienen un vino que es el calimocho, que tiene cualquier cosa que tenga adentro, le meten, y después sabes como les, parece de Maldiva, ¿viste? Otra que una ofrenda urbana. Sí, una ofrenda. Sí. Iba caminando. Sí. Y me tiraron una botella. Ofrendaron con tu. Iba toda de blanco y me tiraron una botella de chamuchillo. Bueno, yo te quería preguntar, Ariel, por esto que estuvimos investigándote un poco, llamamos a la silla para ver quién eras antes de que vengas acá. El helicóptero venía de ahí. Claro, venía por ahí. Venía y nos llamó la atención esto que dice: se lo declaró personalidad destacada de la cultura Buenos Aires el 12 de junio de 2008. ¿Cómo fue eso? en realidad soy personalidad destachada. Claro. De la cultura. Te sacaron de la lista negra. Sí, me sacaron. Vamos a sacarlo, porque me mea adentro, me caga adentro. Vamos a sacarlo para afuera un poco. Contanos un poco de eso, ¿eh? Y mira, tiene que ver con el laburo, con las cosas que uno hace. Y de repente, no sé, qué sé yo, son cosas que acompañan. Es, a mí cuando me hicieron esta mención y ya me habían nombrado, me habían hecho una distinción por el aporte al patrimonio cultural, la gente de patrimonio cultural, que lo agradezco mucho. Sí. A partir de eso salió la de personalidad destacada. Pero creo que el gran premio que me llevé fue el 11 de julio de 2008, cuando me dieron esta distinción en público, fue el del barrio mío, donde nací, Villurquiza, que los vecinos me dieron... un diploma de vecino ilustre, claro. Y eso lo hicieron los vecinos, eso fue, te digo que fue mucho más lindo que... Y lloré muchísimo cuando me lo dieron, porque es el barrio de mi vida, nació mi... Bueno, nació mi hijo y mi vieja nacieron cerca, pero después ellos se conocieron en Urquiza y yo nací ahí. Después, bueno, los avatares de la vida llevaron por otros barrios, pero ese fue el más más groso. Sí, sí, sí, entiendo. Que mis vecinos. Claro, claro. Está bien, te tira el barrio, querido. Eso. ¿Viste? El barrio lo que es, ¿no? Te se tiran cosas. El barrio te tira también, ¿viste? Sí, el barrio sí. Te tira, sí. Con todo. A veces te tiran con tomate. Claro, con todo. Te tiran, parece. Con lo que venga. Hablando de tirar, ¿tenés una ofrenda urbana? ¿Tirarnos una ofrenda? ¿O dejarnos tampoco? Mira, no sé, mira, hay varias cosas. Por ejemplo, te puedo decir dos que tienen que ver, no sé por qué se me ocurrieron con el inodoro. A ver. En España el agua cuando la tiraba al revés, en Europa. Ay, era lado. Como los Simpsons, era verdad. Claro, el capítulo austral. ¿Cómo se ¿En sucede? Serio? O sea, que va... A ver, investigalo porque es así, ¿eh? Como... El agua va al revés, al o sea, sale de abajo. Contrario a las agujas del reloj, claro. Contrario. Y otra cosa es siempre, me llama la atención y quiero, digamos, lograr una respuesta a qué hacemos con esa distancia que hay entre inodoro y el bidé. Ay, en mi casa estaban enfrentados. Bueno, yo pero te imaginas, yo ahora lo arreglé, pero vas, es digamos, track, enfrente, o sea, ¿te parece? Pero la modernidad no. Hizo que ahora esté todo en uno también. Sí, hay un... A veces no, es un, no me pero, gusta a mí eso. Y en España son al revés, no viene la lluvia de abajo. Que dicen que para la mujer es mejor igual que no venga de abajo, ¿eh? Me acabo de enterar por ciertas humedades. No, no, está muy bien que venga de abajo. Yo soy adicta al bidé. No, está muy bien. Cualquier ginecólogo más, yo tomo agua del bidé. Y no lo pude dejar nunca más, ¿no? Sí. Dicen que un gallego se creyó que era la ducha y se ponía al revés, ¿viste? Sí, hizo la vertical. Se pero... ¿Y cómo es en España? ¿De dónde sale el chorro, creo? De atrás. Ah, y atrás sale, sí, atrás, sí, es un poco así, ¿viste? Posicionarse un poco diferente. Sí, un poco, si vas un poco más para atrás, ya haces completa, ¿viste? Salís... ¿Se ve algo? Salís usted, hecho del video. No, querido, me parece un poco homosexual. Sí, no. Sí, monosexual. La posición, así medio agachadito. Sí, un poco. Que el chorrito te sombre. Imagínate que entra alguien al baño y te ve en ese momento. Claro, puede pensar cualquier cosa. Hablando de ir al baño, me parece que es el momento correcto para que nos vayamos todos al baño. No quiero sugerir nada con esto, pero... Pero no, todos juntos podemos no. Ir a investigarlo un sí, poquito. Tampoco, muchachos, porque si no es una pertusa. Sí, no, vamos de a tremendo. Uno, vamos de a uno. Ariel, mil gracias por habernos acompañado. Sí, en serio, Y bueno, vamos para todo. A lo que quieran, ¿eh? Mucha vaya para el tazo, hoy, ¿eh? Vaya para el tazo ahora a tocar con Juan. Vasito, el jueves que viene estamos ya incluso tocando algún que otro tema nuevo del disco. Se extraña mucho en el tazo la luz. Realmente no voy a decir por qué, pero se extraña la luz. porque había dos chicas divinas. La verdad que sí. Ahora hasta me confundo los nombres y todo por la luz, precisamente. Por tanta luz. Bueno, vamos ¿Nos queda algo, George? No, eso, recordar el teléfono 4866-1095 y que digan algún nombre de alguna murga para llevarse las entradas de Ariel para el jueves 15 en el tazo. Muy bien. Llamen ya. Tandita, entonces. 1-5-6. Mucha mierda, Ariel. Gracias. Gracias. Bueno, muchachos. Gracias. La tribu.